Radio UV presenta Tercer Festival de Coros Universitarios Voces por la Paz, 5 regiones en una sola voz. Queridos amigos de Radio UV, sean bienvenidos a estos programas especiales del Tercer Festival de Coros Universitarios Voces por la Paz, que tuvo verificativo del 16 al 19 de mayo en la sala anexa Tlacna Centro Cultural, en donde participaron las 5 regiones universitarias de nuestra alma mater. En el programa anterior dimos cuenta de parte de la jornada del día 17 de mayo, en donde participaron agrupaciones corales en la categoría B profesionales. Escuchamos a Veracanto, a Audimus, al ensamble Eclesiastés y Altus, todos de Jalapa, repito, y nos quedó pendiente Vox Populi Project, la camerata coral de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y ya subvocal. Entonces, vamos a continuar. Vamos a escuchar a Vox Populi Project de Jalapa bajo la conducción de Julio César Morales Pineda. Escucharemos con ellos los temas I Don't Mean a Thing de Duke Ellington, My Favorite Things de Richard Rogers y Oscar Hammerstein, Come Unto Me de Homer Dawson y Pass Me the Jazz de Anders and the Rot. Radio UV presente en el Tercer Festival de Coros Universitarios 2018, Voces por la Paz. Para.

Escuchamos a la agrupación Vox Populi Project de Jalapa bajo la conducción del maestro Julio César Morales Pineda, los temas I Don't Mean a Thing de Duke Ellington, My Favorite Things de Richard Rogers y Oscar Hammerstein, Come On To Me de Homero Dawson y Pass Me The Jazz de Anders Enderrog. Estamos transmitiendo, para quien nos acaba de sintonizar, el tercer Festival de Coros Universitarios 2018, Voces por la Paz. Estamos transmitiendo la jornada del 17 de mayo y lo que escuchamos fue a la agrupación Vox Populi Project, quienes participaron en la categoría B de profesionales. Y en esta misma categoría vamos a escuchar la Camerata Coral de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, también de Jalapa, bajo la conducción del maestro Noel Josafat García Melo. Vamos a escuchar los temas Dona Nobis Pacem de John Washburn, Suite Nordestina, Bumba Chora, esto es algo folclórico brasileño, Cantate de Shane Dittmar y Morokeni, tradicional Kwangali y Soto, en un arreglo de Bernard Kroeger. Es el tercer festival de coros universitarios 2018, Voces por la Paz, por Radio UB. Rauha.

Escuchamos con la Camerata Coral de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana de la región Jalapa en la categoría B profesionales los temas Dona Nobis Pacem de John Washburn, la suite nordestina Bumba Shora, Cantate de Shane Dittmar y Morokeni, tradicional Wangali y Soto. Esto bajo la conducción de Noel Josafat García Melo. Para quien nos acaba de sintonizar, estamos transmitiendo programas especiales del tercer Festival de Coros Universitarios 2018, Voces por la Paz. Y la jornada del 17 de mayo finalizó con la agrupación Yasuf Vocal, de Jalapa también, bajo la conducción de Ana Paulina Reyes Jiménez, en la categoría B profesionales. Vamos a escuchar El Aguanieve, que es un son jarocho tradicional, Black is the Color of My True Love's Hair, canción folclórica escocesa, y Whom Shall I Fear. Esto es ya su vocal bajo la conducción de Ana Paulina Reyes Jiménez en el tercer Festival de Coros Universitarios por Radio UV. Oh. Escuchamos a la agrupación Yasub Vocal de Jalapa bajo la conducción de la maestra Ana Paulina Reyes Jiménez, El Aguanieve, Son Jarocho Tradicional, Black is the Color of My True Love's Hair y Whom Shall I Fear, en esto que es el tercer Festival de Coros Universitarios 2018, Voces por la Paz. Y de esta manera llegamos al final de la jornada del 17 de mayo, en donde dieron cuenta de su actividad musical las agrupaciones corales Veracanto, Audimus, Ensemble Ecclesiastes, Altus, Vox Populi Project, la Camerata Coral de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y Yasub Vocal. En los siguientes programas continuaremos en la categoría A Amateur con los diferentes grupos corales de las regiones universitarias, y finalizaremos con la clausura, en donde intervinieron coros invitados y se hizo un coro monumental. Soy Paco Aragón, estén pendientes de estas transmisiones especiales del tercer Festival de Coros Universitarios Voces por la Paz. Los esperamos. Muchas gracias. Radio UV presentó. Oh, my God. tercer Festival de Coros Universitarios 2018, Voces por la Paz. Muchas gracias por su atención.